This is the representation of a conversation between two people. The first person is called persona A, person A, and the second person is called persona B, person B. Here it is. Persona A. ¿Terminaste las reparaciones que estabas haciendo en tu casa? Persona B. Sí, las terminé el sábado pasado, pero fue mucho trabajo. Persona A. Me hubieras llamado el sábado. Yo podría haberte ayudado. Persona B. ¿Perdona? No escuché bien lo último que dijiste. ¿Podrías repetirlo? Persona A. Dije que habría podido ayudarte.